¿Sabes lo que tiene fantástico? Que es la vuelta, la verdad, la vuelta es jugada. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Solo? Sí, ¿cuántos son, boludo? Caras, conchetas, miradas, berretas y hombres encajados en Fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice: ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad. Por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Buenas tardes. Sí, estamos acá en ¿Quién lo eligió? ¿Quién lo eligió? Ya son las 17:06 aproximadamente de este miércoles 24 de agosto, un día muy de paro. Y estamos, bueno, en nuestro horario habitual de cada día de la juventud. Y bueno, voy a empezar a presentar a mis compañeros, como siempre en los operadores. Acá está el negro Juan. Buenas. Alexander Pacheco y Diego Romero, como siempre, acompañándome todas las tardes. ¿Cómo estás? Hoy tenemos una gran invitada. Hoy tenemos una gran invitada del tema del día, que estuvimos, bueno, tratando de hablar un poco en el Facebook, adelantando en ¿Quién lo eligió? Radio CTA. Estuvimos tratando de hablar de este tema tan polémico del día, y más en Mendoza. Sí, vamos a hablar del paro docente y las incidencias vamos a hablar del paro docente y las incidencias de la resolución de la Corte Suprema de la Nación con respecto al tarifazo. Sí, paro docente en Mendoza, las repercusiones, los ausentismos, fueron muy pocos en Mendoza, de hecho. ¿Y qué dice el gobierno de esto? ¿Qué dice el SUTE? Y bueno, vamos a tener una gran entrevista hoy. Sí, nos va a acompañar durante todo el programa. ¿Quién nos acompaña? Cristina Razo con nosotros. Sí, se la robamos a Mujeres con Voz, se la hemos robado y es nuestra hoy día. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo les va a todos? ¿Cómo le va a la audiencia? Acá estamos compartiendo, la verdad, la buena onda de todo este equipo. Sí, acá toda la información. Hoy también nos trae Alexander Pacheco muchas cosas culturales para divertirnos, para agregarle un toquecito a esta tarde. Bueno, ya en un temita y ya volvemos. Ya volvemos, en un ratito. Ahora escuchamos un pequeño tema. Chicos intoxicados por el rock and roll. Sí, ya colgaron sus banderas y cantan como siempre. Que salga la banda que queremos rock. Queremos rock. Queremos rock. Rock. Rock. Rock. Familia cerca de mi rancho, padre, madre, tres hijos y un abuelo muy anciano. La madre está esperando al cuarto varón. El padre está sufriendo desocupación. Juntos pelean por su dignidad, porque los impuestos se fueron acumulando. No tienen trabajo, no los puede pagar. Encima en las marchas los cagan a palos. De la villa los quieren desalojar, porque dicen que las tierras son del Estado y el supermercado. Acá estamos de nuevo en ¿Quién lo eligió? Acá está con nosotros, como ya lo habíamos presentado, a Cristina Razo. Ella es docente, también forma parte del Frente de Mujeres para la Victoria y es secretaria de Género del SUTE y de CTA. Claro que sí, sí, ahí estamos en la lucha con las mujeres, pero sobre todo en la lucha de la clase trabajadora. Y hoy es un día de paro de los docentes y de todos los trabajadores de la educación. tratando de ser el emergente o intentar denunciar todas las situaciones que nos están pasando a todos, no solo los trabajadores de la educación, sino a la clase trabajadora, desde hace 8 meses en esta pérdida continua de derechos. Hoy, 24 de agosto, SUTE también adhiere a esto que organiza CETERA a nivel nacional, el paro y movilización que hoy se va a realizar a las 19 horas en Patricias Mendocinas y Godoy Cruz, ¿no es cierto? Sí, ahí estamos citando a las 19 horas. Este paro hoy ha sido por eso tan diferente a lo que nosotros normalmente planteamos como paro, porque este es un paro que planteó la CETERA a nivel nacional. Nosotros acá en nuestro plenario habíamos trabajado en cada una de las escuelas la posibilidad de que los delegados y las delegadas conversaran con todos los trabajadores de cada escuela si querían o no un paro, y no logramos la mayoría necesaria. Logramos mayoría, pero no los 2/3 que indica nuestro estatuto que tiene que estar para plantear un paro. Porque nosotros acostumbramos a la provincia de Mendoza en que cuando generamos un paro, este paro es contundente porque es la voluntad de las mayorías. En este caso fue desde CETERA, entonces se avisó con menos tiempo, fue una definición nacional, el impacto ha sido a nivel nacional importante en muchas provincias como por ejemplo Córdoba, Santa Fe, que son las principales, y la provincia de Buenos Aires, ha tenido muy alto impacto. No así en Mendoza, pero también porque sabemos que acá no es que haya bienestar, muy sí, mala lectura. Un paro en Mendoza significa un descuento, porque nosotros tenemos un doble descuento. Tenemos un castigo que en realidad no lo tienen el resto de las provincias. Exacto, que se llama este en aula. Exacto. Tenemos un doble castigo, que es el presentismo y la ausencia sin aviso o sin justificativo, que es un descuento, y el otro descuento es el ítem aula. Claro, entonces, uno de esos castigos es por derecho. Es muy fuerte. Hay uno que atenta totalmente todos los derechos totalmente. De los trabajadores de la educación. Y la suma de esos dos da un monto muy alto, y más teniendo en cuenta los bajísimos aumentos que este gobierno ha impuesto por decreto, hoy estamos en una encrucijada y nosotros comprendemos perfectamente a cada trabajador o trabajadora que si bien comulga completamente con los intereses de la clase y con la lucha, no ha podido hoy cumplir con el paro sin asistencia a los lugares de trabajo. Sí, digamos que esa sería como una hoja de la página o una hoja del libro. Por ahí otra hoja que el planteo del SUTE ha venido teniendo, ¿sí?, frente a estas medidas impuestas por decreto del gobierno, ¿sí?, dejan como una necesidad de o una pregunta. ¿Qué plantea el SUTE a futuro? Exacto. Mira, nosotros hoy además vamos a tener la movilización a las 19, que sí entendemos que vamos a expresar ahí claramente y con contundencia cuál es el malestar que tiene el pueblo de Mendoza. Porque una mala lectura haría este gobierno si cree que porque el paro no ha tenido la cantidad de adhesiones que han tenido los anteriores, no hay descontento en la provincia y no hay descontento en la educación. Hay mucho descontento y ellos tendrán que en algún momento ser permeables a todo este malestar. Si no, van a tener una gran sorpresa, como ya la están teniendo en la medida en que se está saliendo a la calle por los tarifazos, se está saliendo a la calle por los despidos, se está saliendo a la calle por las problemáticas de ajuste y de inflación. Hoy vamos a salir a la calle a las 19 para decir que en educación algo está pasando, claro que sí, que hay malestar, que estamos muy lejos de la tan ansiada calidad educativa, muy lejos del orden, la disciplina y todo lo que ellos entienden desde la represión, y nosotros entendemos como el orden necesario para que todos estén adentro de la escuela, el orden necesario para vivir en democracia, para la participación. Tenemos obviamente 2 miradas muy distintas en esto, y el gobierno cree que con represión, con castigo como el ítem aula y con extorsión va a poder enderezar. Exacto, y lo que logra es esto que decís vos, la violencia institucional, el malestar, la enfermedad, y le va a explotar en las manos de forma, la verdad, nosotros no sabemos ni cómo ni cuándo, creemos que es más temprano que tarde, porque hoy no somos los mismos que los 90, hoy no estamos dispuestos y dispuestas a aguantar como en algún momento aguantamos a un Iglesias que nos decía honremos la deuda, y nos sacaba el 7.5% al sueldo a los trabajadores, el 13% a los jubilados a nivel nacional, y a las empresas, a las mineras, sí, a las petroleras no les sacaba nada. El decreto de Bullrich de ese momento, lo recordamos. Pero en la provincia, viste que siempre somos los mejores alumnos. La nación ponía una cosa y la provincia se porta... Es más papista que el Papa. Y acá Iglesias, después de que el 13% nos sacó el 7.5% a los trabajadores y las trabajadoras, porque declaró a la provincia en emergencia. Sin embargo, seguía pagando los bonos a Aconcagua. Estábamos en emergencia los pobres contra pobres, pero los demás, la deuda, la pagaba con el sacrificio de los trabajadores. Sí, recordando en ese momento también el hecho de otra baja de sueldo que iba implícita con los bonos, los Petrom y los... ¿Y no qué teníamos acá? Los Lecop. Los Lecop. Bueno, mira, has recordado épocas donde ahora vienen con la misma lógica. Quizás tienen otro maquillaje, pero es la misma lógica. Y tengo una pregunta, cambiando un poco... Recordando esta lógica de agresión, de violencia institucional y todo lo demás. De sacarle a los que menos tienen. Pero también hay una cuestión que queda un poco implícita, que es el hecho de que los trabajadores de la educación no han hecho valer sus derechos como debiera, sería el planteo. Si vos lo ponés en perspectiva, porque el hecho de que negocien con determinados derechos que no tenés, una ley de licencia 5811, que está avalada por la Constitución y todo lo demás, que vayan en contra de esta ley, significó ir contra derechos que costó mucho ganarse. Pero fíjate que ahora la ley le tiró las orejas, porque ellos han pintado como que ahora los cambios funcionen y lo van a cobrar, porque somos buenos. No es porque somos buenos, es porque nosotros hicimos todas las acciones de inconstitucionalidad y ahora la justicia les dijo, a los enfermos y enfermas se lo tenés que pagar, y empezaron a pagarlo. A los cambios de función y cambios de mujeres y hombres, cambios de funciones, se lo tenés que pagar, porque eso es ilegal, y lo están pagando. Ahora, a la postre, se lo están pagando a todo el mundo. ¿Quiénes son las únicas que no lo están cobrando? Y lo digo en femenino a propósito. No lo están cobrando las embarazadas con amenaza de aborto, no lo están cobrando las mujeres con violencia de género. Al final terminan solamente no cobrándolo las mujeres. Esa es la problemática que hoy estamos teniendo. Porque a todos los demás trabajadores y trabajadoras se lo están pagando. Hoy el ítem aula no es un distorsionador del sueldo, como ellos quisieron hacer al principio. Porque la justicia les obligó. Y como un elemento de coerción, si lo ponemos en perspectiva. Y de castigo. Ellos creían que la enfermedad era por gusto y que uno falta porque le parece y tiene ganas. Eso le hicieron creer a la gente. Que los docentes faltábamos porque éramos unos chantas. Hoy se lo están pagando a todos y todas porque han comprobado que hay muchos más chantas en otros aspectos del trabajo, sobre todo en la Casa de Gobierno y en la legislatura, y no han podido comprobar que ninguna de las enfermedades que haya en las escuelas tiene que ver con el chanterío. Sí, igual sigue quedando pendiente eso de los derechos de los trabajadores, que se ha visto como esa falta de reacción de los trabajadores en las movilizaciones, como... Había una discusión que decía que muchos de los trabajadores, de los derechos conquistados por los trabajadores, no fueron tan conquistados, sino cedidos por el gobierno anterior. Hay esa visión y muchas compañeras nos lo reclaman. Nos dice, lo que pasa es que antes ustedes lograban las cosas, pero esa es parte de la fantasía de creer que uno tiene que ser oposición por la oposición misma. Hay sindicatos que tuvieron esa modalidad, que entendieron que había que estar tirando piedras siempre, que si uno era sindicato no podía ser coherente. Nosotros tiramos piedras en los 90 porque no había posibilidad de diálogo en el gobierno y teníamos que estar empujando puertas de casa de gobierno para lograr el aguinaldo. Se negociaba porque, por cargos y no por sueldo. No, y no había negociación, vos hacías paro y manifestaciones solo para lograr una cifra en negro, como nos dio Cobos, la última cifra en negro en 2004, mayo, 100 pesos en negro nos lo dio Cobos en el gobierno. ¿Por qué? Porque no había paritarias. Ese era el logro que tuvimos mayor en la época de los 12 años de gobierno kirchnerista. La paritaria nos colocó en una mesa de pares, de iguales. Diálogo, un convenio colectivo. Exacto. Y eso es lo que hoy defendemos. Claro que hay mucha gente que interpreta que sentarse a dialogar es ser débil. No, no es ser débil, porque es la parte más difícil. Hay muchos sindicatos que no pudieron porque no supieron sentarse a conversar. Y entonces decidieron seguir en la lógica de los 90, seguir tirando piedras afuera, que siempre garpa, porque en realidad siempre garpa. Hay gente que al no conocer mucho de política dice, mirá qué luchadora, está tirando piedra afuera porque no sabe dialogar y ganar en el debate de la discusión, ¿no? Porque por ahí también no entiende algo, no comprende la situación de ser por ahí, estar en la situación de decir, bueno, si es un gobierno que lucha por los trabajadores, como ha pasado durante estos últimos 12 años, y que le atribuye derechos a los trabajadores, ¿cómo yo, representante sindical, voy a salir a tirarle piedras? ¿Qué es lo que estoy siendo funcional a la oligarquía, que es lo que nos está pasando ahora? Sí, nosotros con Yasky siempre decíamos eso, él lo dice claramente, ¿no? Dice, nunca la CTA pegada al oficialismo, porque sí, pero nosotros nunca neutrales, somos coherentes. Si el oficialismo dice algo que nosotros estamos diciendo primero, ¿cómo le va a decir no? ¿Sabes qué? Ahora no lo queremos, porque la Asignación Universal por Hijo, nosotros salimos con el FRENAPO en el 2001, con las urnas, y hicimos votar en cada escuela, en cada plaza. Yo no sabía bien qué es lo que era eso, pero ya es que había dicho, es posible que a todos los niños sin clientelismo político se le pague por la educación. Yo pensaba, este se fumó algo, no lo vamos a tener nunca. Pero puse la urna en mi escuela y los padres ponían sí, no, ¿viste? Tenían, porque la Constitución ya nos permitía, si juntábamos unos milloncitos de votos. No lo juntamos, pero la acción política estuvo hecha. Yo no lo podía creer cuando después Alicia Kirchner dijo sí y la convencimos, porque no lo dijo ella ni se le ocurrió a ella la Asignación Universal ni al gobierno kirchnerista. Hubo muchos grupos y sectores políticos que se acercaron a decir, te necesitamos una asignación que no sea clientelar, que la cobre una compañera o compañero yendo al cajero. Sí, porque ¿no? apunta a un derecho que es el, que es el, más que el derecho de la igualdad, el de... Uy, se me fue. Tenemos que garantizar la equidad. Claro. La equidad es la que nos garantiza la igualdad. Que no todos partimos del mismo punto, esa es la realidad. Entonces yo no puedo tratar a los niños así, bueno, los dos tienen escuela, los dos pueden ser abanderados. Mentira, los dos tienen escuela, pero vienen de puntos distintos de inicio. Entonces, ¿qué hace el Estado para garantizar que los dos tengan la igualdad? Por eso el reclamo hoy, inclusive, de las netbooks. A nivel nacional. Hay una discusión que siempre yo tenía con algún papá, etcétera, que me decían, ¿por qué si yo le... porque a este chico le regalan una netbook que la usa para jugar? Y yo le decía a tu hijo, ¿para qué utiliza la netbook que vos le compraste? Claro, el pobre la tiene que utilizar para algo importante y el tuyo la puede utilizar para lo que quiera. Siempre y eso no es así, ¿no? Siempre hacemos eso con los pobres, ¿no? Es que en realidad hay un planteo, que es el tema que siempre queda en segundo plano. También es como una cuestión de medida demagógica, porque siempre se habla de la igualdad y no de la equidad. La equidad es el punto más fuerte de nuestra Constitución, no la igualdad, o sea, o es el que garantiza, es el pilar sobre el cual la igualdad se mantiene. Claro. O se genera. Esto que vos estás diciendo, hay que, en algún punto hay que hablarlo, ¿no? Y discutir esto, decir, ¿qué es lo que es justo? ¿Darle a todos lo mismo o darle a cada uno lo que cada uno necesita? Y ahí está el término equidad que planteas vos. Yo tengo que dar cosas distintas para que todos tengan acceso a la misma calidad. Pero para eso tengo que dar cosas distintas, no es dar lo mismo. Esto es lo que apunta a la equidad y la diferencia que hay con la idea de justicia que tenemos, que es dar a todos lo mismo. Por eso también es la lógica de la asignación del salario familiar, que lo tenemos los trabajadores. Y antes era darle a todos lo mismo, y resulta que los que recibían 50.000 de sueldo tenían el mismo salario familiar que yo, y claro que para ellos... 900 pesos no era nada, y para mí la diferencia entre una zapatilla sí y una zapatilla no. La panacea. Claro, en un sueldo de 11.000, que es lo que cobro yo, 900 es muchísimo. Y en un sueldo de 50.000 o para arriba no es nada. Hoy la asignación, el salario familiar, tiene otra lógica y es más para los sueldos menores de 6.000, es mucho y muy significativo, menos para los que cobramos 11.000 y mucho menos para los que cobran 15.000 y nada para el que cobra más de 30.000. Está bien, esa es otra lógica. Social, equidad. A ver, Juan, nuestro compañero Juan quería comentar algo, ¿eh? Sí, no, más o menos iba a aportar que yo también la otra vez estaba teniendo esta discusión con una persona y la persona me había marcado el tema de la meritocracia. Decía, no, darle a cada uno lo que se merece, me decía. Yo le digo, pero ¿cómo le va a dar a cada uno lo que se merece si no parten del mismo punto? Le digo. Entonces vos no me tenés, puedes plantear darle a cada uno lo que se merece. Pero ese es el discurso que ha vuelto a instalar este gobierno, esta administración provincial y nacional. Vos fíjate que en todos los afiches que ellos sacan dicen esto. En los 200 años decía claramente la alegría de sentir que el futuro depende de vos. Yo me muero si el futuro depende de mí, porque eso no es verdad, no depende de mí sola. El futuro, si no, no formaría parte de un frente de mujeres, de una organización sindical. Entiendo que el futuro depende de decisiones colectivas y sobre todo decisiones políticas. Yo necesito un mundo más justo, leyes de compartir la tarea doméstica para que las mujeres podamos tener más autonomía. Necesito educación, necesito trabajo. Si no, y eso no lo puedo generar yo sola o solo. Entonces, pero esto que vos decís, la meritocracia y el esfuerzo personal individual es lo que está detrás de la lógica que en educación están tratando de instalar, y es gravísimo. Y en el paro ellos están tratando de hacer lo mismo. Con el ítem aula lo que hacen es el castigo individual. No te unís a lo colectivo por miedo personal, a mi salario personal, a que yo no pueda. Y no es fácil, vos lo decías clarito cuando decías, igual han tenido poca reacción los docentes. Creo que venimos de una cultura muy individualista y que esto nos ha tocado desde ese lugar. No tenemos el avance como para pensar en colectivo. Empezar, no importa mi salario solo, sino no perder un derecho que es de todos. Yo creo que en eso te doy la razón totalmente. En realidad es un planteo en estas circunstancias y es transversal. Más allá de que la discusión hoy no es entre, como siempre digo, no es entre los honrados y los corruptos, sino es entre dos modelos económicos, que uno es un estado de bienestar con determinados matices o matizado, y el otro es un estado neoliberal. Ese es acá el planteo. Y en los dos el capitalismo funciona con cuestiones similares, que es el individualismo. Exacto. O sea, más allá de que, porque echarle la culpa a los 12 años antes de generar individualismo alguien me cuestionaba, no, porque Cristina o porque tal personaje, bueno, pero tal personaje también cree en el capitalismo, también cree en la propiedad privada, también tiene su propiedad privada. Entonces, los dos son posturas dentro del capitalismo. Exacto, y nada es más lo que al final nos terminó traicionando, esa clase media que logró su beneficio en el auto, porque al final nos terminó... O no tanto inclusive la clase media, porque ahora, según las encuestas, o sea, hay 5 sectores sociales. 2 clases bajas, una clase baja alta, digamos, que llega a 15.000 pesos, una clase media baja que llega a 30.000, digamos que son los sectores que van de 30.000 pesos de su sueldo hacia abajo, los que en cierta forma aspiraron a otra forma de vida, porque se les permitió, porque pudieron viajar, porque pudieron conocer la Argentina, el mundo. Bueno, con él, esas son divisiones de clases sociales desde la calidad de vida o la posibilidad de adquisición de bienes y todo. Para mí, desde la lógica marxista, hay 2 clases sociales: los que somos trabajadores y los que son dueños de la producción, que son al final los que se quedan con todo, y nosotros vendemos nuestra fuerza de trabajo y nada más. Lo que pasa es que ahí, si no, por la otra, vos vas viendo, bueno, si ya me compré el plasma, ya medio que ya soy de otra categoría y me empiezo a sentir que mi destino es distinto del otro. Y lo plantea un autor, Namúncura, no me acuerdo el nombre, sí, que habla cómo la clase trabajadora empieza a creerse clase media y empieza a traicionar los ideales de la clase trabajadora en pos de las campañas proselitistas. Sí. Lo explica bastante eso, claro. Eso está muy bueno, y eso nos serviría poder leer algún pedacito. Pásame de eso, porque yo creo que ahí hay mucha clave de lo que nos está pasando a los docentes sobre todo, y a los trabajadores de la educación en especial, porque bueno, tenemos esa lógica. La educación todavía es muy individual. Vos pensá en las aulas. Pensá en que cada uno entra a un curso, entra a un aula y soluciona la problemática desde lo individual. No hemos logrado que haya espacios comunes, ateneos de casos, de decir, bueno, este chico o esta situación, este emergente que lo trae tal o cual con nombre y apellido, y tratarlo de forma científica, profesional, porque la educación es una ciencia, y también de forma colectiva, decir, este niño es un problema de toda la institución, ¿cómo podemos asumirlo desde la institución para dar respuestas? No, Todavía las respuestas son individuales, arreglátela como puedas, si no podés, y bueno, renuncia a tu cargo, y esas cosas no, nos han hecho una cabeza muy individualista dentro de la escuela. Sí, de hecho hay una similitud siempre entre la escuela y la cárcel, no me acuerdo, el panóptico. El panóptico de Foucault. El panóptico de Foucault, sí, y sí. Esa establecía. Y esa forma de enseñar positivista, sí, de un profesor hacia el alumno, que es algo que todavía está presente, sí, en la cabeza de toda la gente cuando piensa en el docente y en las aulas. Entonces, y esta transformación, porque si lo ponemos en perspectiva, entrar a un hospital en 1900 no es lo mismo que entrar a un hospital en el 2016. Pero entrar a una escuela en el siglo XIX y entrar a una escuela ahora, salvo por las computadoras y porque hay luz eléctrica y calefacción, no ha variado mucho, sigue siendo el docente frente a una... Te digo, hasta hace 10 años... ni. Acción de calentar un lugar. Tenemos un gallego. Tenemos Google que nos va diciendo todo lo que... la duda que tengamos. Este, y esto hasta no hace poco, ¿eh? Porque te digo que en la anterior administración de Macunietti ni calefacción teníamos. Este, por lo menos ahora sí, vos entras y por lo menos ves un split, ves aire acondicionado, frío, calor, que antes no teníamos en la escuela. Bueno, la verdad que hay edificios hoy excelentes, en secundaria sobre todo, increíble. Pero es cierto, a la hora de las prácticas, lo que vos estás diciendo, no hay prácticas que realmente hoy tendrían que ser prácticas participativas, tribunales de evaluación hechos por los mismos alumnos, los estudiantes deberían decidir democráticamente hasta los contenidos y los objetivos de lo que van a estudiar cada uno de los estudiantes, y esos son cambios que no se han podido establecer, y el positivismo y el conductismo hoy reinan en todas nuestras escuelas, bueno, universidades. Podemos repetir que a las 19 horas van a estar en la movilización todos los docentes y todos los padres que quieran acompañar. Todos los trabajadores estamos en esta lucha en Patricias Mendocina y Godoy Cruz. Bueno, vamos a decir algunos puntitos de los que se reclama: reapertura de paritarias, aumento salarial, cumplimiento paritario. De paritarias incumplidas. Perfecto. Sí, lo que se aumento de. Aumento, sí, del no, 10%. Eso no es paritaria, eso es... tenemos paritarias incumplidas como, por ejemplo, 300 cargos de maestro secretario que sí, firmaron la creación. Las titularizaciones. Las titularizaciones, esas que están en proceso, pero desde que llegó este gobierno, y ahí eso lo tienen como frisado, porque se supone que todas las dudas las llevan a asesoría letrada. Entonces estamos en una situación que están los compañeros y las compañeras en un limbo. Son titulares, pero no son titulares. Entonces eso, y es la falta de operatividad para adelantar. Pero lo más grave es cuando firman algo y después se lavan las manos, como en el caso de los 300 cargos de maestro secretario. Y eso cargos. Yo no puedo decir, lo firmó otro gobierno. Cuando lo firma un gobierno... lo tengo que cumplir cuando voy a administrar ese gobierno, porque lo firma en representación de todos los mendocinos. Bueno, pero este gobierno se ha caracterizado por contravenciones, 1 millón. Sí, o sí. O sea, desde Milagro Sala... No, terrible. Hasta mira. Acá, todas las contravenciones, todas las cosas que van por fuera de la Constitución... Se hacen los adalides de la ley y después violan la ley un día tras otro. Porque, por ejemplo, lo que es paritarias, ellos dicen como que el otro gobierno fue el desprolijo, el que firmó cosas que no podía. En realidad, nadie, ningún gobierno firma nada solo en paritarias. Porque luego eso se lleva a la legislatura y donde están todos los otros partidos políticos. Y si no hay aprobación de todos esos partidos políticos, no se puede llevar adelante la paritaria. Y más cuando hay erogación presupuestaria, como es 300 cargos de maestro secretario. De hecho, fue parte de su campaña política, sí, si lo tenemos en perspectiva. Y aparte los tenemos a los radicales filmados cuando levantaban la mano y aprobaban esta paritaria con los 300 cargos. Así que ahora no pueden venirse a hacer los más ordenaditos, lo que esto no lo hacemos. La ley es la ley, levantaron la mano, lo firmaron, ahora tienen que cumplirlo. Para eso se firman paritarias, para ser cumplidas. Bueno, y algo que hace unas 2 horitas, 3 horitas salió a decir el gobernador de la provincia de Mendoza fue que el SUTE es más parte del problema que de la solución. Sin palabras, sí. Sin palabras. Primero porque no distingue entre autoridades del SUTE y el SUTE. Una cosa, si para él son un problema, deben ser las autoridades del SUTE, nosotros. Porque el SUTE son todos los trabajadores de la educación. Entonces, si él tiene esta mirada... lo que menos tienen, que se compre un hula hula, a ver si tiene un poco de cintura política. Exactamente, de hecho en Mendoza el acatamiento fue por los alumnos del paro docente, fue más del 50% de los alumnos se adherieron al paro docente, a diferencia, bueno, del país que muestra un 90% de los docentes. Sí, sí, la verdad que ahí sin palabras con los dichos de Cornejo, porque no está pudiendo poner primera. Entonces, hasta que él no avance y empiece a ser operativo algunas decisiones y genere la posibilidad de construcción democrática, la idea que tiene de las instituciones él, y eso es terrible para nosotros como democracia. Él tiene que llamar a las instituciones, respetar la paritaria. No puede iniciar su gobierno con un decreto, y no con uno, con un montón de decretos, con un montón. Además, un decreto, si lo ponemos en perspectiva, que no fue ni siquiera con la propuesta que él hizo, porque de última, en el peor de los casos, decís, no sé, porque tiene el poder de hacerlo y llevarlo a la legislatura, el decreto, con la propuesta que habían hecho, de la doble paritaria. Claro, no, aparece con otro texto que no lo habían presentado en la mesa. No, entonces vos decís, realmente el problema que tenemos todos como mendocinos es que el gobernador también no tiene una sobreestimación del diálogo, una sobreestimación de lo que es tender redes para que las instituciones de la sociedad organizada puedan trabajar en conjunto con el gobierno. Nadie quiere poner palos en la rueda, pero tampoco se va a dejar. Bueno, Cristina, muchísimas gracias. Sé que te robamos tiempo preciado tuyo en estos momentos de paro, de que tenés que estar en la lucha ahí con todos los trabajadores. Sí, así que gracias por acompañar a la juventud acá en esta tarde y te esperamos nuevamente, obviamente. Y bueno, como para terminar, si la historia nos ha dicho algo, es que la lucha de los docentes siempre fue algo simbólico en las luchas tanto provinciales y nacionales, y que tarde o temprano los docentes terminan dando el ejemplo y terminan saliendo todos a las calles organizados a través del sindicato, como fue la Carpa Blanca en los 90. Así que eso fue algo simbólico de lo que terminó en el 2001. Así que bueno, Cristina, muchas gracias. Gracias a ustedes, me voy feliz de haberlos escuchado. Realmente he notado que saben de la realidad de esta provincia, de la Argentina también, y que tienen ganas de luchar. Eso me dan ganas. Uno sale acá con fuerza para la movilización. Los esperamos 19 horas en Patricias Mendocinas y Godoy Cruz. Bueno, vamos a un temita musical. Ya volvemos. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Estás escuchando Radio Central, la radio de los trabajadores. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder. Tu voz, mi voz, nuestra voz. Nuestro amor juega al esclavo. Central, la radio de los trabajadores. Violencia es mentir. La calle más larga, el río más ancho, la mina más larga. Acá estamos, la argentinidad al palo. No, bueno, ahora cambiamos de Argentina. ¿De quién? ¿Quién? ¿Quién lo eligió? Al parecer, con nosotros sabe. Ha llegado Alex Axel Castro, no, Pacheco. Pacheco, todavía no saben, esto es un desastre. Bueno, acá pasamos a otra nueva sección. Vamos a tener una mini sección de internacionales a cargo de Alexander Pacheco. Alexander, ¿cómo estás? Hola, Diego, muy bien. ¿Y tú? Bien, bien, bien. Creo que este día 24, que yo pensé que había paro, pero había gente que no, pero todo, bueno, estuvo cargado de emociones. Contanos, Alex, ¿qué ha pasado en el mundo en estos días? Bueno, o sea, como para salirnos un poco de todos los problemas que tenemos aquí adentro, quise hablar un poco de lo que está pasando en el mundo y así informarnos que no somos los únicos que estamos muy mal. Por ejemplo, al menos 120 muertos y 368 heridos quedan tras el terremoto en Italia. Este fuerte sismo azotó este miércoles el centro de Italia. Ha dejado un centenar de víctimas mortales y numerosos daños materiales. La magnitud de este terremoto es de 6,2 puntos en la escala de Richter y azotó en la madrugada de este miércoles. Well, 6,2 en realidad en escala no es tan grande como terremoto, lo que puede ser la infraestructura del lugar no estaba preparada. Claro, no está preparada porque no se acostumbra a tener terremotos en esta zona. Pero al parecer tiene muchos daños materiales y la cantidad de heridos y muertos es considerable. Las localidades más afectadas son Amatrice, Accumoli y Acarta de Toronto. Bueno, cambiando de noticia, un titular de un periódico español saca un artículo llamado "Soy un cabrón". Así explica un director informativo de cómo manipulan la información en España. ¿Así se llama el título o vos sos un cabrón? No, no, es el título. Ah, perfecto. El título de la persona que manipula los medios informativos y no sabemos quién lo eligió. Pero bueno, así se da ya también. Un director regional de la radio de televisión española admite que la información, como quiere darla, la conversación grabada destapa un caso lamentable de manipulación informativa. El director del Centro Territorial de Radio y Televisión Española en Murcia, Juan de Dios Martínez, ha reconocido abiertamente en una conversación que manipula la información a su gusto para emitir las noticias que según sus propias preferencias le convienen. Es decir, la conversación fue grabada y se ha hecho pública hoy gracias a El Diario. Bueno, muy sí, penoso. Es parte. ¿Con qué diario es el que tiene esta persona o qué medio de comunicación? Es una radio de televisión española. No tenemos el nombre exacto, pero el artículo es fue oficialista. Sí, el artículo fue publicado en eldiario.es. Así está llamado el diario. Debe ser de Podemos. Es un, o cambiemos, digo, Podemos, la versión española. Es un Podemos, tío. Es un HDM el flaco, Es un, en vez de una, ser un MDZ, es un MDE de España. Y el tipo tiene el descaro, aparte de dar acotaciones como "las directrices las marco yo absolutamente, yo doy la información", o "lo que sale de ellos lo decido yo". Pero qué extraño, esto no pasa en ningún lado, es raro, porque en España, en Argentina jamás ha pasado algo así. Ustedes compartirán que los medios de comunicación son básicamente lo más objetivo que hay, creo. Que no tienen intereses propios, digo. No, que son verdad. Objetivos. Dicen la verdad. Ah, claro. Sí. Porque está la verdad y la verdad. Bueno, ahora nos vamos a un temita, Alex. ¿Alguna cosa que quieres acotar? Sí, la verdad es que quería recomendar un fanzine. Que esto sí tiene más que ver con la cultura mendocina, llamado Mariposas de Lilith. La edición está destinada a la concientización de violencia de género. ¿Qué es un fanzine, disculpa? Es como una magazine, es como un cómic hecho por aficionados, o sea, no profesional, pero está muy bueno, incluso es recomendado por el Ministerio Cultural de Mendoza. Bueno, Mariposas de Lilith es una edición autogestionada que está destinada a desconstruir significados y conceptos que parecen naturales y están cargados de violencia contra la mujer. También busca concientizar las imposiciones culturales del machismo que se viven a diario. Este trabajo puede conseguirse en el puesto La Payana, del Paseo de la Alameda, Córdoba y San Martín de Ciudad. Somos personas, como una acotación que tiene el libro, el fanzine, en una de sus páginas tiene. Somos personas que nos estamos dando cuenta de que muchas de nuestras insatisfacciones no son inevitables ni naturales, sino reproducidas por la imposición de un sistema que nos violenta a todas de diferentes maneras. Sí, en realidad ha sido una construcción social, si lo ponemos en perspectiva lo que se lleva acá, una construcción social con un género que prevalecía sobre otro, y esa construcción, más allá del avance en las leyes, ha seguido prevaleciendo. Sí, la verdad es que deberíamos abrir los ojos, porque ya va siendo tiempo, ¿no? Llevamos mucho tiempo con estas mismas imposiciones, prejuicios y corrupciones del sistema, como les diría yo, y nada, o sea, por algo tenemos 2016 años de evolución, ¿no? Sí, o muchos más. Bueno, muchos vamos más, a escuchar un temita, así que... Y ya se viene el cierre, qué triste. Un corte de una quebrada, vamos. Porque Axel, tu cabeza está llena de ratas, vamos a escuchar El Tiempo No Para. Te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado. Veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. No para. Tengo fechas para recordar, mis días se gastan de par en par, buscando un sentido a todo esto. Las noches de frío es mejor ni nacer, las de calor se escoge matar o morir, y así nos hacemos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, Alex? ¿Quién lo eligió? Negro, ¿dónde estamos? ¿En quién lo eligió? Acá, compartiendo la tarde. Ya se está yendo la tarde. Sí, sí, la verdad que está bastante caluroso acá. Estoy viendo centroamericanos a mi lado. Eso indica que el sol ha llegado a nuestras playas. Bueno, ¿vamos a hablar de los últimos temas que nos quedan esta tarde? Dale, dale. ¿De qué tema querés hablar, Andy? ¿Del aeropuerto? ¿Del aeropuerto lo dejamos para la semana que viene? Dejamos el aeropuerto para la semana que viene. Los chistes negros lo dejamos para la semana que viene. No te vamos a dejar hablar. ¿Vamos a hablar un toque del casino? Vamos a hablar del casino. Acompañamos acá a Guillermo Caín. Desde la juventud lo apoyamos en todo este reclamo que están haciendo. Y que Cornejo se burla muy, muy graciosamente, parece, de los trabajadores últimamente. Acá están en la marcha, en la legislatura. Los acompañamos, trabajadores. Nada más, Diego. Nada más. Bueno, para ir un poquito al cierre, voy a traer un diccionario de equivalencias. Entonces, cuando hablamos de mala onda, ¿qué estaríamos hablando del otro lado? De alegría. De alegría. Cuando digo inflación y ajuste. Adecuación de salarios, sinceramiento de precios. Cuando digo devaluar. Levantar el cepo. ¡Bien! ¿Favorecer ganancias de grandes corporaciones? Mejorar la competitividad. ¡Te odio, te odio! ¿Despidos? Adecuación de contratos. ¿Reprimir la protesta social? Protocolo de manifestación. ¿Quién es el protocolo antipiquete? ¿Dónde está? ¿Reprimir? Desplazar, dispersar. Son buenos sinónimos, eso. ¿No nos interesa ni la inclusión ni la igualdad social? La pesada herencia. La pesada herencia. Bueno, en este momento cultural nos despedimos de todos. Ha sido un gran programa. Un feliz Día del Padre. En Argentina hoy es el Día del Padre. Hoy es el verdadero Día del Padre. Hoy nació Mercedita. Para que tenga un mimo acá que me está haciendo... Sí, no lo dejamos hablar. Era como para cerrar un chistecito. Ay, negro. Lo voy a torturar. Si no lo quieran hacer, no da el tiempo para hacer un chistecito. Resulta que hay dos personas arriba de un techo, en un edificio de 20 pisos. Entonces los dos vagos estaban medio borrachos. Entonces le dice al otro, uno le dice al otro, te apuesto a que yo salto por el edificio, caigo por el 15, por el 10, por el 5. Cuando llego al 5 piso, por la elevación del viento que hay en el ángulo de acorde a la atmósfera, me elevo y vuelvo a caer acá parado. O está borracho, le dice, o está borracho, boludo, eso es mentira, está borracho. ¿En serio, boludo? Le dice, no, o está borracho, le dice, no, te apuesto un fernet. Te va a matar, boludo, le dice. Te apuesto un Ferner, te va a matar, boludo, le dice. Me tiro. Bueno, dale, tirate. Se tira el loco. Piso 20, piso 15, piso 10, piso 5. Se eleva y cae al edificio. Yo creo que va mirando como... ¿En serio, boludo, que pudiste? Sí, le dice, sí, pues. Lo puedo intentar yo, obviamente. Entonces se tira el otro loco, la mía. Se tira, piso 20, piso 15, piso 10, piso 5, piso 0, se hizo torta al vago. Entonces sale uno de atrás y le dice, Superman, sos un HDP cuando está borracho. Y así nos vamos, no, tanto tiempo. Tanto tiempo perdido. Tanto tiempo. Bueno, chao, ¿quién lo eligió, negro? ¿Quién lo eligió? Los miércoles de 17 a 18, acá por Radio Central. La radio de los trabajadores. Chau, chau.